Vamos a dar la palabra al compañero Rafael Castañeda. Agradecemos la oportunidad para expresarnos en este lugar, la primer tribuna anticapitalista de la nación, en este rincón del país que antes era el último y el peor, pero hoy es el primer rincón de la patria, el más digno, el mejor. Mi nombre es Rafael Castañeda Pineda y como dice la convocatoria a este conversatorio, soy un militante político. Como lo solicitó el subcomandante insurgente Galeano, no esperen de mí grandes elaboraciones teóricas, solo vengo a compartir algo de nuestra experiencia. Además, como dijo un compañero de nombre Vladimir, que por cierto ayer fue su aniversario de nacimiento, hay gentes que se esfuerzan por inventar algo enteramente original y no consiguen más en su afán de sabiduría que caer en el ridículo. Desde hace ya un buen tiempo, nos ha tocado participar de alguna u otra forma en estos eventos. Lo hacemos con gusto porque más que hablar, venimos a aprender, a escuchar, a conocer y a ver a nuestros compañeros de lucha, quienes desde diversas y variadas regiones y trincheras han llegado a la conclusión que ya nada es posible en este sistema, ni la vida misma, y que la única manera de cambiar las cosas es destruyendo al sistema económico, político y social llamado capitalismo. Antes que iniciara este conversatorio, había preparado nuestra participación. Cuando vi las primeras sesiones de este evento, inmediatamente tuve que hacer bolita mi escrito y volver a empezar. Ya para la segunda sesión tenía 3 proyectos para leer en este escenario y ninguno me convencía. Al final de cuentas, decidimos llegar aquí a platicar nuestra experiencia. No sabemos si sirva de algo, pero es así como la vivimos, como la sufrimos y como la disfrutamos. De cualquier forma, sabíamos que en esta sesión estaríamos junto a Sergio Rodríguez y dijimos, mejor que él explique el estado actual del sistema capitalista y nosotros, descendientes de los comunistas de rancho, hablaremos de cómo nos fue en los ranchos, cómo nos fue en la feria, en las firmas, pues. El 4º Congreso Nacional del Partido de los Comunistas, autoridad máxima de mi organización, resolvió apoyar incondicionalmente al Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera Marichuy, acompañando su recorrido nacional en todos aquellos lugares en que estuviéramos en la aspiración colectiva de convertirla en candidata independiente a la presidencia de la República. Somos una organización pequeña, nacida formalmente hace casi 15 años, pero cuyos orígenes datan de hace más de 70. Somos adherentes a la 6ª Declaración de la Selva Lacandona desde agosto del 2005. Nos orientamos por el marxismo-leninismo como método para analizar la realidad, para actuar y contribuir a cambiar esa realidad, es decir, para destruir al capitalismo y construir un nuevo sistema social en el que no exista la explotación del hombre por el hombre, ni el despojo, ni el desprecio, ni la represión, y en donde manden los trabajadores de la ciudad, del campo y del mar. Luchamos por el socialismo, pues. Como comunistas que somos, tenemos nuestras formas y modos para tomar resoluciones y acuerdos, y también para cumplirlos, siempre de manera cabal y abnegada. En el caso del apoyo al CNI, al SIG y a su vocera Marichuy no fue la excepción, por lo que nuestro partido resolvió saludar y apoyar incondicionalmente el acuerdo del CNI y del STLN de integrar con los representantes de los pueblos, tribus y naciones indígenas un Consejo Indígena de Gobierno para México, quien designó a una mujer indígena como su vocera y aspirante candidata independiente a la presidencia de la República. Para ello, consultamos a la base de nuestro partido y el 4º Congreso Nacional confirmó estos acuerdos, dando así un gran realce a nuestra decisión de marchar junto a los pueblos originarios. Aceptamos con toda la responsabilidad que ello implica la petición que nos hizo el STLN de colaborar en la retaguardia de la campaña del aspirante a candidata indígena independiente a la presidencia de la República, atendiendo todos aquellos aspectos organizativos, programáticos y de agitación política que nos encomendara el SIG. Desde octubre pasado iniciamos la campaña de recolección de firmas para que la compañera Marichuy pudiera ser candidata. Lo hicimos con muchas trabas y en contra de un sistema electoral que no permite a los de abajo, a los nadie de este país, participar en dicho proceso. Aunque los aquí presentes conocemos muy bien el caminito que tuvimos que llevar a cabo para recabar una firma, como ya lo describió la compañera, no está de más repetirlo. La primera tarea fue conformar un ejército de activistas voluntarios a los que el INE denominó auxiliares gestores. Que todos ellos tuvieran en sus manos aparatos telefónicos llamados inteligentes, Por lo que la supuesta democracia primero pasaba por contar con un aparato que tiene en el mercado un costo mayor a los 5,000 pesos. Luego darse de alta en el INE y esperar pacientemente una notificación del instituto para que funcionara la aplicación con la que pudiéramos recabar las firmas de apoyo ciudadano. Mediante esta aplicación, programa o software que funcionara en el celular para levantar la firma, la cual ya todos lo sabemos estuvo llena de problemas, fallas y engaños. Posteriormente, pasamos a lo más complicado, convencer al ciudadano que nos entregara su credencial de elector, que nos permitiera fotografiarlo y que firmara por un proyecto que claramente habla de derrocar no solo al gobierno actual, sino al sistema económico, político y social que impera. Hay que recordar que ante un buen número de firmas inhabilitadas por el INE, fuimos casi obligados a tomar la fotografía del firmante, un paso opcional al principio, pero que al final terminó siendo obligatorio si queríamos garantizar que se contara la firma. Acto más complicado que pedir un voto, se convirtió el de pedir una firma, y más por una aspirante mujer, trabajadora e indígena, y por si fuera poco, rebelde, y quien ha llamado públicamente a insurreccionarnos. El requisito impuesto por la ley y por las autoridades de que los ciudadanos expongan de esa manera la privacidad de sus inclinaciones políticas y electorales es, en más de un sentido, contrario a las garantías que les otorga la Constitución General de la República. Con el miedo que impera en nuestra patria, miedo a todo, organizado y propagandizado por el propio sistema, que ha roto nuestro tejido social, el acto de firmar por Marichuy ha sido un acto heroico y lleno de valentía. Firmar por Marichuy significó firmar contra la misoginia, el racismo, la miseria y la muerte. Firmar por Marichuy se convirtió en un canto de amor por la vida, pero al final de cuentas también significó, desde todos los puntos de vista, decirle al gobierno de México con valentía y hasta con entusiasmo: me llamo fulano, vivo en tal parte, esta es mi cara y con mi firma contribuyo a que un día todos ustedes se larguen de este país para siempre. Y sin embargo, lo hicimos. Y sin embargo, lo hicimos, pero más que una firma fue un compromiso, llevar el mensaje de insurrección y el comenzar a organizarnos. Compañeros, nuestro partido es una organización sin recursos, con presencia en menos de la mitad de los estados que conforman México, principalmente en el norte del país. Las mayores satisfacciones de nuestra organización es no habernos rendido, ni claudicado, ni vendido, ni rajado. Ser adherentes a la Sexta prácticamente desde que nacimos como organización política y ser siempre leales con nuestros aliados. No sin antes haber librado una amplia discusión interna por el paso que decidimos dar, para cumplir nuestra palabra, movilizamos todas nuestras pequeñas fuerzas. En algunos lados, por nuestro nivel organizativo, logramos colaborar más con el SIG y en otros logramos un mayor número de firmas. Al final, cuando observamos nuestras posibilidades reales de conseguir el 1% de las firmas en Nayarit, fue ahí donde concentramos la mayoría de nuestros pequeños esfuerzos. En todos los lados donde los militantes de nuestra organización actúan políticamente, llevamos el siguiente mensaje de nuestro partido. Este es el momento de los pueblos originarios, de quienes más han sufrido la explotación y el despojo y el desprecio durante los últimos 500 años. Es el momento en que los más humildes entre los humildes deben, por méritos propios, derivados de su resistencia y su rebeldía, encabezar e impulsar la lucha actual abajo y a la izquierda por la recuperación de la soberanía y el patrimonio de la nación mexicana y por liberar a los campesinos, a los obreros, a los maestros, a los estudiantes y a todo el pueblo trabajador de la explotación, la marginación, la miseria, la maldad y la inseguridad a que lo han condenado las autoridades golpistas, vendepatrias y criminales que padecemos en la actualidad. El Partido de los Comunistas tiene la convicción de que esta gran movilización popular se transformará más temprano que tarde en una revolución socialista donde los obreros, el proletariado y sus aliados, los campesinos, los pueblos originarios, los intelectuales, los maestros y los estudiantes asuman sus responsabilidades para enterrar para siempre al caduco sistema capitalista de la propiedad privada y la explotación del hombre y por el hombre, donde las cosas, como son el capital, las máquinas, las mercancías y el mercado, y no la razón humana, son las que controlan y presiden la vida social. En conclusión, y respondiendo a una pregunta que se hizo en este conversatorio, la campaña de Marichuy fue una victoria moral y política que consiste en haber metido el tema de la lucha anticapitalista en la coyuntura electoral. Para nosotros resultó aleccionador y constructiva la relación que establecimos con el CNI y con el SIC. De hecho, nuestra campaña fue un trabajo en dos sentidos. Por un lado, la recolección de firmas y por otro, el apoyo y la colaboración para que los compañeros cumplieran su plan, su programa de trabajo y sus objetivos. Sostenemos que gracias a la campaña de Marichuy, cuyo esfuerzo y sacrificio valoramos altamente, no solo se renovaron los ánimos de nuestros compañeros, sino que nuestro partido ha realizado una gran movilización que lo ha cambiado cualitativamente. De ser una fuerza moral, porque nunca ha traicionado, ni se ha rendido, ni vendido en su lucha por el socialismo, se ha levantado nuevamente como una fuerza política, pequeña si se quiere, pero que está dispuesta a unirse a nuestros aliados para cambiar juntos el destino de los mexicanos. En los lugares en donde el partido pudo desenvolverse a plenitud y cumplir con las obligaciones pactadas al inicio y durante la marcha de la campaña de Marichuy, nuestra organización creció, mejoró y se fortaleció. El trabajo de obtener las firmas también nos enseñó a los que tenemos organización que es necesario mantenerla y crecerla en la lucha, con objetivos concretos, en contacto permanente con nuestro pueblo, porque al final de cuentas una organización genuina debe ser el resultado de su propio pueblo, con sus vicios y virtudes, jamás debe de separarse de sus enseñanzas. Hoy nosotros somos una mejor organización que antes de octubre. Seguramente esta pelea también mostró a los que no tienen organización que aunque es justo y noble su esfuerzo y trabajo, quedó claro que necesitamos organizarnos, juntarnos, ponernos de acuerdo todos aquellos que queremos luchar contra el exterminio, contra la tormenta, por la vida y por la libertad. Si no nos juntamos, si no nos organizamos, esa tormenta de la que hablan los compañeros zapatistas nos va a volar y nos llevará a la muerte a todos. Algunos decían que como la utopía que describe Eduardo Galeano, deberíamos seguir recabando firmas de por vida hasta tumbar este sistema y construir uno nuevo. Compañeros, dice el compañero Salvador Castañeda que la militancia política, para entender algo del lugar en donde levantamos o donde cumplimos con el 1%, que la militancia política en la capital del país es muy aleccionadora, porque estás actuando en el centro de la cultura, de la economía y de la política, lo que te permite elaborar juicios más inteligentes y objetivos, mientras que militar en provincia, como en Nayarit, es un asunto casi personal. Ahí el enemigo tiene rostro, sonríe, da la mano, gruñe, reprime y mata, y hay que enfrentarlo personalmente. Los compañeros, además de ser de la clase de los proletarios, son hombres y mujeres de carne y hueso, que tienen nombre, mil problemas, alegrías y tristezas. Hay que atenderlos, apoyarlos y quererlos. Los aliados son igualmente personas individualizadas que necesitan información permanente, que son tus amigos y que tienen reclamos. Hay que estar siempre junto a ellos. En esta tierra de contradicciones profundas y de amistades largas, la política tiene una gran carga emocional. Hasta aquí la cita. Algunos compañeros nos han dicho que somos muy regionalistas. Otros nos han preguntado cómo lo hicimos en Nayarit para obtener el 1% de las firmas, pero estamos muy lejos de dar una receta o hacer un manual. Lo que podemos decir es que el primer paso fue tomar la decisión de juntar las firmas y hacer una campaña con los postulados del CNI, del SIG y de nuestra propia organización. Y como decía nuestro compañero Almaguer, una vez metidos a cabrones, le dimos. Entregamos todo lo que teníamos a nuestro alcance y aún un poco más. En ese rincón de la patria llamado Nayarit, los brigadistas de Marichuy recorrimos casi la totalidad de nuestro estado, en el que encontramos una enorme miseria y miedo, pero de ese miedo que se controla, que se puede manejar, y que así como muchos accedieron a firmar, un día la mayoría se levantará y cambiará todo lo que nos hace daño. Llevamos el mensaje revolucionario del SIG y del Partido de los Comunistas en 18 de los 20 municipios. Nos faltaron dos municipios porque se acabó el tiempo para recolectar firmas. Pero visitamos más de 100 pueblos y comunidades de nuestro estado y recorrimos buena parte de las colonias de la capital de Tepic. Estuvimos dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit, que por cierto nadie de los aspirantes lo hizo. Hablamos con miles de gentes. Calculamos ahí que si teníamos que hablar como 5 o 7 gentes en promedio para obtener una firma, quiere decir que hablamos alrededor de 50 mil o 70 mil nayaritas. Recorrimos miles de kilómetros, repartimos miles de trípticos, volantes y carteles, utilizamos las redes sociales, contamos la solidaridad de muchos nayaritas y de organizaciones que luchan día de veras. Y además recibimos al SIG y a la vocera Marichuy con gran éxito en su visita a Presidio de los Reyes, a Guadalupe Ocotán y a Tepic. La plaza principal de Tepic volvió a lucir sus mejores galas y como en sus mejores tiempos recibió cariñosamente al Consejo Indígena de Gobierno y su vocera. En Tepic, el discurso de Marichuy fue muy claro: no busco la silla presidencial, busco la organización de los de abajo para devolverle el poder al pueblo. Es decir, el objetivo de la campaña va más allá de las elecciones. Llevamos a miles de gentes el mensaje del SIG y de Marichuy, que su objetivo es el de construir una nueva sociedad donde florezcan la vida, la libertad, la democracia, el progreso social, el bienestar y la felicidad de los mexicanos. Hablamos con los nayaritas sobre la necesidad de cambiar de raíz este sistema y no por encimita, convencerlos de que nuestro enemigo es el capitalismo y que un cambio de sistema es lo que se necesita. También llevamos el mensaje de que otra forma de hacer política es posible, sin el dinero del gobierno y de los ricos, sin hacer trampa, actuando con la verdad y de manera honesta. Parafraseando al Che, quizás nos llamen soñadores, utópicos o aventureros, solo que somos de esos que ponemos el pellejo para demostrar nuestras verdades. La campaña de Marichuy fue la única que actuó con honradez, limpieza y que no pagó por las firmas, ni a los auxiliares ni a los ciudadanos que las otorgaron. Esa campaña estuvo plena de amor, honestidad y sacrificio. Aunque no creemos en la limpieza de este proceso electoral, demostramos que incluso en la podredumbre se puede actuar diferente. Levantamos las firmas sin engañar a nadie. Levantamos las firmas convenciendo y sin paga alguna, solo con la satisfacción del deber cumplido. Esta victoria moral y política de la campaña de Marichuy fue gracias al trabajo colectivo de todos, absolutamente todos los que le hemos puesto algo, porque en esta forma de hacer política se le pone, no se hace uno rico de ella, se le pone hasta la vida, cuanto más un peso. Los auxiliares de Marichuy nos inspiramos en La Sexta, cuando dice: vamos a tratar de construir o reconstruir otra forma de hacer política, una que otra vuelta tenga el espíritu de servir a los demás, sin intereses materiales, con sacrificio, con dedicación, con honestidad, que cumpla la palabra, que la única paga sea la satisfacción del deber cumplido, o sea, como antes hacían los militantes de izquierda, que no paraban ni con golpes, cárcel o muerte, mucho menos con billetes de dólar. Escuchando la experiencia que contó el SUP hace días, al inicio del conversatorio, de que un iluminado le había dicho a una compañera que estaba en una mesa de recolección de firmas, que lo que se ocupaba era organización, y que la compa le respondió algo así de que: ¿y tú crees que esta mesa vino del cielo, los volantes, los celulares y nosotros? Pues algo así es como nosotros le hicimos. Sacamos nuestra herramienta, nuestra organización, un poco obsoleta y arcaica, sin aceites y con poco combustible, y le pusimos una manta con el rostro de Marichuy y salimos a combatir. Poco a poco la máquina fue agarrando viada, sabía cómo hacer las cosas, eso sí, porque lo que bien se aprende jamás se olvida. Y conforme pasaban los días, esa maquinaria fue jalando cada vez mejor, aprendimos demasiado. Un compañero que durante muchos años se negaba a hablar en el micrófono lo hizo, y de manera brillante. El que nunca había hecho un volante lo hizo, el que no sabía manejar se enseñó, el que no conocía su territorio lo conoció. Otro compañero sufrió hasta un divorcio temporal. No hay indemnización. porque decían que se había ido de su casa por culpa de una mujer nahua de Tuxpan, Jalisco. Pero en realidad, es que una vez que perdió el miedo a hablar en público, también lo perdió a hablar en casa. Y pues dijo, algunas cosas que tenía guardadas. Para todos ellos, para todos los auxiliares, fueron 4 meses de una muy intensa actividad. Otros compañeros se motivaban gracias al trabajo de los compas de Zacatecas, quienes hicieron un trabajo descomunal y quienes tienen el mérito de enseñarnos a todos que sí se podían juntar las firmas. Al estilo Náyaro, hicimos una apuesta de ver quién juntaba más firmas. Claro, los compas de Zacatecas nunca se enteraron de la apuesta, pero entre los auxiliares en Nayarit se empezó a correr el rumor que al final todos creyeron que habíamos apostado 100 cartones de cerveza. Puestos, como dicen los narcotraficantes, puestos en una de las playas de nuestro estado. Con esa tremenda motivación juntamos las firmas. Un compañero nuestro, miembro del Comité Central, por cierto, apostó con un concejal Wirrárika quién convertiría a quién. Si el Wirrárika se haría comunista o el nuestro se haría Wirrárika. Hasta la fecha no sabemos quién ganó esa apuesta, aunque tengo algunas sospechas. Levantamos a nuestros muertos, pero no como lo hizo el Bronco, pues nuestros muertos no firmaron directamente, sino que nos ayudaron a juntar las firmas y los pusimos a combatir. Al general Esteban Vaca Calderón, organizador de la huelga de Cananea de 1906, al Prieto Crispín, líder campesino con bastante arraigo en nuestro pueblo, a Alejandro Gascón Mercado, líder histórico de Nayarit, primer presidente municipal de oposición en una capital del país y quien derrotó al PRI en la disputa por la gobernatura en 1975 y a quien le hicieron un fraude escandaloso con el ejército robándose las urnas y que en 1994 recorrió nuestra patria como candidato comunista independiente a la presidencia de la República para defender las ideas del socialismo. También resucitamos al subcomandante insurgente Marcos, y a donde íbamos nos decíamos amigos y compañeros del difunto y de los pueblos zapatistas. Aunque ahí perdimos algunas firmas, por cierto. Empezaban a hablar más del difunto y nosotros decíamos, ¿sabes qué? Mejor no queremos tu firma. Nos dimos esos lujos. Hablando de Alejandro Gascón, quiero resaltar una de sus mejores enseñanzas, la cual nos ha formado en nuestro actuar político y en la recabación de firmas no fue la excepción. Una compañera que, por cierto, juntó fácilmente 1,000,000 de firmas, con la particularidad de que no era auxiliar ni contaba con teléfono, nos mostró que para el trabajo político no era necesario tenerlo. En la mesa de la plaza principal de Tepic, ella abordaba a todo el que iba pasando, platicaba con ellos en ocasiones durante 5 minutos, a veces durante horas, y ya convencida la persona, el penúltimo paso, que no el primero, era preguntarle si traía su INE. Muchos fiascos nos llevamos, eso sí, pero el paso final era pasarle el trabajo a un compa con teléfono. Esta compañera de nombre Alicia fue activista durante mucho tiempo en San Luis Potosí. Por razones que no conozco, llegó a Nayarit a vivir y nos buscó inmediatamente como compañeros de la sexta que somos. Al final de la jornada de las firmas y del éxito obtenido, nos dijo, ustedes son igual de trabajadores que los compas de San Luis Potosí, solo que son muy diferentes. Me costó algo de trabajo entenderlos al principio. Son muy, digamos, muy alegres. Eso es precisamente lo que nos enseñó Alejandro Gascón, a luchar con alegría. Y vaya que esta alegría se manifiesta de formas muy diversas. Nosotros luchamos con alegría, porque para nosotros ser comunista no es una desgracia, ser de la sexta no es una desgracia, ser compañeros del EZLN no es una desgracia, haber recabado firmas para Marichuy y para el SIG no ha sido una desgracia, para nosotros todo eso que somos ha sido un privilegio. Cuando el INE anunció la posibilidad de recabar firmas en papel, nos pareció un buen camino para agilizar la colecta de firmas, ya que la aplicación se encontraba en su peor versión. Fueron 3 municipios de Nayarit en los que hubo esa posibilidad. Los que más se entusiasmaron fueron los compañeros concejales, ya que ninguno tenía un smartphone. Su máxima tecnología es un teléfono de esos conocidos como cacahuatito y sin saldo. Pero la aparente sencilla firma en papel, para eso el INE pidió que las firmas fueran recabadas en asamblea, lo que implicaba organizar reuniones en lugares donde no hay señal de celular y mucho menos internet. Preparar dichas asambleas en comunidades que para llegar hacíamos el mismo tiempo que ir de Tepic a la Ciudad de México, por caminos casi inaccesibles, caminos cuyos únicos señalamientos son la gran cantidad de cruces, advirtiendo que muchos no lograron llegar a su destino. Algunos de estos caminos son los mismos que estrenaron el maravilloso invento de la rueda. Otros están devastados por los temblores que originan las 3 presas hidroeléctricas que hay en Nayarit, causantes de tener que navegar el río Santiago para poder llegar a algunas comunidades del municipio del Nayar, pues donde antes había pueblos, hoy hay agua, y los habitantes de estas comunidades fueron expulsados de sus pueblos, más arriba aún de donde ya vivían. Avisar al INE con 5 días de anticipación, hora, lugar y día de la celebración de una asamblea. Recabar las firmas en unos formatos que el propio INE diseñó, en los que cabían 10 firmas por hoja. Obtener copia por los 2 lados de la credencial del elector del firmante y entregarla al INE junto con los formatos. Para cumplir este requisito había que viajar con una fotocopiadora por toda la sierra, parece que aquí no se dio eso, o tomar fotografías de la credencial para posteriormente imprimirlas. Nosotros optamos por tomar fotografías, lo que no se lo decíamos a nadie. Al final nos las arreglamos. La primera asamblea fue en La Yesca, en la comunidad de Guadalupe Ocotán, cerca de Guajimic, lugar donde los ganaderos terratenientes ponchan llantas gratis y quieren colgar a nuestros compañeros Carlos González y Cristian Chávez. Pero las asambleas fueron exitosas. El pueblo guirrárica de Guadalupe Ocotán hizo suyo el proyecto del SIC, firmó y nombraron concejales. La compañera Marichuy visitó esta comunidad en su caminada por el México de abajo. En esa primera experiencia de recabar las firmas en papel, no llegó ningún representante del INE. En cambio, sí llegó la policía estatal a instalarse a la entrada del terreno donde se ubica el local del comisariado de Ejidal, ahí donde se realizaron las asambleas. Hacía semanas que la policía no entraba al pueblo ni por error, pero nos acompañó muy de cerca los 2 días que estuvimos en la comunidad. Volvimos a señalar otra fecha al INE para una nueva asamblea, ahora en una comunidad llamada Paso Diálica, que fue una odisea. Primero hay que llegar al ahora caudaloso río Santiago en un embarcadero que se le conoce como Aguapán. Por cierto, se le conoce así porque ahí pasa el pan en lancha hacia las comunidades, pan que viene desde Tepic, pues en las comunidades lo único que se produce es hambre y miseria. En Aguapán hay que subir la camioneta a un lanchón, lo que en otros lugares se conoce como chalán, y que no es más que una embarcación que cruza los vehículos de una orilla a otra. Era diciembre y el otoño se despedía con lluvias, lo que provocó que la terracería se convirtiera en chicle. La camioneta prestada en la que viajábamos quedó sin poder avanzar ni retroceder, inundados en el fango. Afortunadamente, unos buenos samaritanos en una camioneta 4x4 ayudaron a que la brigada, por cierto, de nombre José Alfredo Jiménez, que en el nombre lleva la penitencia, llegara a su objetivo. Lo que los auxiliares de Marichuy ignoraban era que mientras luchaban contra el fango, el gobierno federal sacó en lanchas a casi todo el pueblo y los llevó a Guapán a entregar el Prospera. Fue inédita esta entrega, jamás la habían hecho en domingo. Ellos tenían que volver y nosotros no nos podíamos ir, por lo que los esperamos y regresamos con firmas a Tepic. Notificamos al INE que el 7 de enero tendríamos asamblea en una comunidad llamada Potrero de la Palmita. Ahora llegamos a la cortina de la presa de Aguamilpa y de ahí abordamos una lancha que en 30 minutos nos dejó al pie de una loma, que la subimos y llegamos a la comunidad. Era día de la reunión mensual del ejido, pero había muy poca gente. Les habían organizado una fiesta en otra comunidad, con tejuino y toda la cosa. Ese día era cumpleaños de un miembro de la brigada y en Tepic lo esperaba con una pequeña fiesta de esas que acostumbramos nosotros. La fiesta tuvo que empezar sin el cumpleañero, pues no sabíamos que para salir en lancha de esas comunidades es condición esencial que alguien quiera entrar. Nos venimos con un formato lleno, nos trajimos 10 firmas. Y recuerdo que días antes del 19 de febrero, último día de recolección de firmas, mandamos mensaje a los abogados, estos llamados los infrarreales, por diversos caminos y formas, para pedirles que pelearan esas 10 firmas a muerte. Eran poquitas, pero nos habían costado muchísimo. No sé ustedes, pero nosotros como que empezamos a sospechar que el INE hacía mal uso de la información. Cada vez que le avisábamos de una reunión, nos caía el gobierno con sus dádivas, o llegaban sus candidatos, como en San Rafael, municipio del Nayar. Anunciamos que íbamos, no pudimos salir al final, pero el que sí llegó fue el candidato del PAN, con todo un circo montado. Todo porque avisamos al INE que esa comunidad existía en la faz de la tierra, y porque se corrió el rumor en el pueblo de que Marichuy iría personalmente a solicitar las firmas. El primer spot de la campaña de Anaya fue grabado ahí mismo. No que no nos ven, dijimos nosotros, por lo que con mayor ímpetu seguimos llevando la palabra del SIC por la sierra, pero las firmas no las trajimos, ya que en la supuestamente mejorada aplicación del INE, o sea, nos las trajimos en la aplicación, porque no fue tan supuestamente mejorada, porque si buenos fueran, hubieran logrado que la aplicación funcionara en los cacahuatitos sin saldo de los compañeros. No sabemos cuántas firmas nos invalidaron, lo que sí sabemos es que jamás nos pasó por la cabeza hacer trampa. Cada una de las firmas que obtuvimos fueron producto de un intercambio de rabias y dolores, tan es así que la gran mayoría las enviamos con fotografía. Las firmas que nos hayan invalidado fueron porque ninguna versión de la aplicación fue capaz de transmitir la dignidad con que la gente apoyó a Marichuy. Hay otra comunidad llamada San Isidro, pequeña, como la gran mayoría de las comunidades. Fuimos a su asamblea y la inmensa mayoría de los presentes dio su firma. Teníamos que visitar varias comunidades en un par de días y seguimos subiendo a pueblos más arriba. Al día siguiente, camino al poblado de Santa Bárbara, ya de regreso y bajando, al pasar necesariamente por San Isidro, nos salió al paso una mujer wixárika y nos detuvo. Esperaba sentada en una roca por horas, por lo que pensamos que ocupaba un aventón, como es muy común andando por la sierra. El concejal Mario Muñoz hablaba con ella en huichol al mismo tiempo que ella sacó su credencial de elector. La mujer nos escuchó en la asamblea el día anterior, pero no traía consigo su credencial. Sabía que al día siguiente tendríamos que pasar por ahí y nos esperó pacientemente sentada en una piedra. Al tiempo que levantábamos su firma, llegó corriendo su hermana con la credencial en la mano. Ambas escucharon el mensaje y decidieron que dar su firma para Marichuy era el mejor acto de subversión que podían hacer en ese momento. Esas dos firmas, compañeros y compañeras, debieron ser suficientes para que Marichuy apareciera en la boleta, o tal vez para que no. Compañeros y amigos, tenemos la profunda convicción de que la ofensiva de los pueblos originarios a cargo del SIG y su vocera provocará los cambios revolucionarios que nuestro país necesita, sea cual sea el resultado oficial de las elecciones. El esfuerzo de todos ustedes ha hecho posible que la lucha anticapitalista forme parte de la contienda electoral, en acatamiento al principio establecido desde nuestra primera Constitución de que el poder, la soberanía, dimana del pueblo y que éste tiene el derecho inalienable de cambiar en todo tiempo su forma de gobierno. Deseamos ponernos de acuerdo con aquellos sectores de la sociedad golpeados por el capitalismo y que estén dispuestos a luchar por el mundo que queremos construir. Necesitamos que todos aquellos que hemos decidido hacer algo para enfrentar la tormenta nos pongamos de acuerdo para sobrevivir primero y luego para diseñar y construir la sociedad del futuro. Nosotros, los del Partido de los Comunistas, creemos necesaria la conformación de un frente de los de abajo, de un frente proletario nacional que incluya a los obreros, a los campesinos, a los pueblos originarios, a los maestros, a los intelectuales de vanguardia, a las mujeres y a la juventud revolucionaria. Nuestra línea política, aprobada por nuestro reciente Congreso, la podemos formular de una manera muy breve: ruptura con el sistema capitalista y formación de un frente proletario por la vida, la libertad, la independencia nacional y el socialismo. Es por eso que, de acuerdo con esta línea, determinamos quiénes son nuestros aliados. aunque a veces ellos no nos quieran mucho que digamos. Para nosotros, nuestros aliados principales son el movimiento anticapitalista, la CESTA, el CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por eso decidimos entrarle a lo de las firmas, con valentía y determinación, porque creemos que estamos conformando este frente por la vida y contra la muerte. Por eso estamos aquí dignos y alegres para enfrentar lo que debe venir, la caída del sistema capitalista y la construcción de un mundo nuevo. Y lo haremos organizándonos con los que abajo sufrimos los embates del capitalismo, organizándonos con los que luchan por la vida. Cuando llegue el mañana, donde parezca que no hay ninguna alternativa, ya estaremos organizados y listos para decirle al pueblo de México que sí hay una opción: la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción y el cambio, la toma del poder por los de abajo, la instauración de un gobierno que mande obedeciendo y la construcción de un mundo nuevo, se llame como se llame, pero mejor que en este en que vivimos. Apenas iniciamos esto, y como nos dijo Marichuy, esto no se acaba hasta que se acaba. Muchas gracias por escucharme. Pampa Dios.